muertos de susto. Vivir o morir, no podrás escapar de los brazos del terror. La incredulidad no es una virtud, y Emma estaba a punto de descubrirlo. Transcurría un día común en la vida de Emma. Sus padres no se encontraban en casa y ella, tratando de alejarse del mundo, se encerraba en su cuarto pasando horas frente a la pantalla del computador. Emma, como todos los días, se disponía a entrar al chat donde conoció a Elsie y en un mensaje privado ella saludó. Hola, ¿seguimos el tema? Emma no sabía de qué tema le hablaba su amiga, cuando de pronto recordó que un día Elsie le mencionó que era evidente que no creía en lo que ella le decía, a lo que Emma había respondido que era bastante incrédula frente a esos temas, y ese había sido el fin de la conversación. Vale, pero no creo que puedas convencerme. Ya sabes, me cuesta creer estas cosas. No pretendo convencerte de nada, pero nací con ciertos dones y tampoco tengo la intención de ocultárselos al mundo, Emma. Eso está bien. En realidad Emma no sabía qué decirle a su amiga. Una parte de ella quería creerle, pero la otra sencillamente se seguía mostrando incrédula. Está bien, pero no siempre. Cuando tengo una visión, acabo agotada. ¿Te supone un esfuerzo? Sí, bastante esfuerzo. ¿Y entonces por qué lo haces? No es algo que se elija, se nace con ello. En ese instante un silencio incómodo rodea la conversación. Ninguna de las dos sabe de qué decir al respecto. Emma voltea la mirada hacia el chat donde 7 meses atrás había conocido a su amiga y están hablando sobre las próximas vacaciones de verano. ¿Sigues ahí? Sí. ¿No puedes verme? Sí, puedo verte. Emma siente algo de escalofrío al leer esa frase. Sentía que su amiga en realidad podía verla y su incredulidad ya no era tan fuerte. Sin embargo, decide creer que es una broma y la presiona. ¿Ah, sí? Pues dime, ¿con quién estoy? Sola. Eso no es ninguna sorpresa para mí. Pude habérselo dicho cuando empezamos a hablar, o en alguna conversación anterior, contarle que mis padres no estarían en casa. Emma decide seguir con la conversación como si se tratara de un juego. Dime algo que me sorprenda. Algo que veas en mi habitación. Algo que no te haya dicho. Veo que tienes algunas de las teclas de tu ordenador borradas. Teclea rápido. Pero eso puede pasarle a cualquiera. Es muy común. Los teclados con el tiempo se borran. Tienes borrada la A, la S, la L y la M. ¿Y cómo lo supo? ¿Será que en realidad puede verme? No, claro que no. Eso es imposible. Es común que esas letras se borren en los teclados de todos. Así Emma calma sus nervios y alivia su incredulidad. Estoy segura que casi todos tenemos borradas las mismas letras. Dime algo que de verdad me sorprenda. ¿Por qué quieres seguir con esto si no me crees, Emma? En realidad, esa es una buena pregunta. Solo quiero experimentar. Elsie se había mostrado siempre amable, abierta, simpática y con un buen sentido del humor. Se podía decir que coincidían en todo menos en ese tema. No les gustaba el fútbol, adoraban las comedias, les encantaba Oscar Wilde. Ambas habían visitado Orlando, a las 12 les había muerto el padre. ¿Eran tantas cosas las que las acercaron y las hicieron grandes amigas? De repente, Elsie pregunta. ¿Cómo llevas el libro? ¿Cuál libro? El que tienes encima de la mesa. Déjame ver. La fuerza bruta de John Steinbeck. Inmediatamente Emma miró hacia su derecha con los ojos como platos. ¿Se lo había dicho? ¿Le había dicho que lo había empezado o que iba a leerlo? ¿Le había dicho que solía poner los libros en mi mesa porque me encantaba mirar una y otra vez las portadas de los libros que estaba leyendo? Evidentemente, la respuesta debía ser sí. Acabo de empezarlo. Yo no lo he leído. Ya te contaré qué me pareció. En el chat general el tema de conversación giraba en torno a las lanchas motoras. Emma no le prestó mucha atención. Iba a hablarle a su amiga, pero ella habló primero. Alguien va a llamar a la puerta. Ah, pues ve, tranquila. Te espero aquí. No, en tu casa. Inmediatamente sonó el timbre, los ojos de Emma se volvieron hacia la frase premonitoria que le había escrito su amiga. Llega hasta la puerta y mira por una rendija. Era un vendedor de alfombras. No me interesa comprar nada, señor. Y el señor ofuscado se marcha. Emma vuelve al chat. ¿Cómo lo sabías? Era un vendedor de alfombras. Te he dicho que puedo verte. ¿Será posible? No, no es lógico. Alguna explicación racional ha de tener todo esto. ¿Sabes? Algo me dice que debo seguir mirándote. No te asustes, pero... ¿Pero? Es que no sabría explicártelo. Generalmente tengo visiones premonitorias. Otras veces, como hoy, puedo provocar el verte. Aparecen imágenes frente a mí y te veo. Veo tu habitación. Pero esto supone un gran esfuerzo. Entiendo, pero... ¿Y el pero que me decías? Es que no quiero asustarte, pero... presiento algo raro. Ahora sí me estás asustando. Nada de esto es real, todo es producto de mi imaginación. Nada de esto es real, todo es producto de mi imaginación. Nada de esto es real, todo es producto de mi imaginación. No sé, pero... quizás deberíamos cambiar de tema. No es que me hayas convencido, pero... No te preocupes, te entiendo. ¿Me das permiso de seguir observándote? Claro, pero que conste que aún no creo que puedas verme. Emma mira de nuevo el chat para ver si surgía algún tema en el que pudiera involucrarse, pero estaba parado. Había unos 7 miembros en el chat y ninguno de ellos hablaba. Miró la ventanita del privado de su amiga. Le iba a escribir algo cuando vio que ella se le había adelantado. Cielo, ahora te asustas, pero no estás sola. ¿Qué quieres decir? Me estás poniendo nerviosa. No puedo identificarle, pero está detrás de ti. Por favor, para. No se mueve casi. No te asustes. Déjame observarle. No estoy asustada. Es un sueño y despertaré pronto. Pronto despertaré. No estoy asustada. Emma estaba más asustada que nunca. Miró por la ventana, pero lo único que la rodeaba era la oscuridad. ¿Y si volteo y está mi amiga detrás? ¿O peor, alguien más? ¿Notas frío a tu alrededor? Estamos a más de 30 grados. Ok, es que no consigo entrar en él. ¿Él? ¿Entrar? Sí, se muestra como una estatua, por eso no me deja describirle. No sé si es bueno o tiene malas intenciones. Solo sé que está ahí, estático. Yo no veo a nadie. Esto ya no me gusta. Ya te dije que no te asustaras. Cariño, además yo estoy contigo. Sí, a miles de kilómetros de distancia. En ese instante Emma sintió una especie de roce helado sobre su brazo, como si hubieran puesto una mano sobre ella. Está pasando algo. ¿Qué? Se me ha erizado el pelo. Una extraña sensación me rodea. Tranquilízate. Esto es muy raro, estoy muy asustada. No sé qué hacer. ¡Oh, Dios! ¡No sé! ¿Quieres dejar de escribir? ¡No! ¡Ayúdame! Te va a dar taquicardia. Tranquilízate. Y entonces Emma sintió un soplo frío en el cuello, como si alguien le hubiera respirado. ¿Qué significa el frío del que me hablabas? Lo transmiten los muertos cuando se acercan. Generalmente algo enfadados o... ¿Oh? O violentos. ¿Violentos? ¡Ayúdame! ¿Qué hago? Tranquilízate. Yo no le he visto moverse. ¡Haz algo! ¿Quieres tranquilizarte? Hay alguien conmigo aquí. Tengo un muerto tirándome su aliento en mi espalda y estoy acongojada y asustada. ¿Te importa escucharme? Deja de escribir. Debo seguir escribiendo. No puedo mirar atrás. Nada es real. No hay nadie, cariño. Eso solo lo dices para tranquilizarme. No, de verdad no hay nadie. Está aquí, lo siento aquí a mi lado. Ok, escúchame. Era una broma. ¿Broma? Quería demostrarte que no existen los incrédulos. Cálmate, por favor. Yo no veo nada. Es cierto que a veces tengo visiones premonitorias, como cuando han llamado a la puerta, pero no puedo obligarme a ver a nadie. No, yo siento algo aquí. Emma no logra tranquilizarse y las lágrimas la invaden. Tranquila, voy a llamarte al teléfono. Pocos segundos después sonaba el timbre del teléfono. Había hecho ella misma una conferencia para convencerme de que no existían los videntes, ahora que ya me lo había creído. Emma fue a descolgar, pero ocurrió algo que la congeló de inmediato. Cielo, no puedo llamarte sin desconectar esto. Solo tengo una línea. ¿Puedo llamarte o prefieres que sigamos aquí? Justo antes de descolgar el teléfono, Emma vio el mensaje de su amiga. ¿Cómo puede escribirme y llamarme a la vez? Emma miró el identificador de llamada antes de descolgar. No había número, era anónimo. Era claro que quien llamaba no era su amiga. Sin embargo, decidió contestar. ¿Aló? Tu amiga va a morir mientras tú escuchas este mensaje. Emma jamás había sentido tanto miedo en su vida. Nunca había sentido latir tan fuertemente su corazón. De pronto la línea se cortó y comenzó el molesto pitido de comunicando. Emma rápidamente suelta el teléfono, como si le hubiera quemado las manos. Volvió al chat tan rápido como pudo, hasta escribió mal todo. ¿Estás ahí? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme, por favor! ¿No me lees? ¡Di algo! Emma cogió su agenda y marcó el número de teléfono de su amiga. Emma consiguió comunicarse con el extranjero y esperó nerviosa, mordiéndose el labio, más asustada que nunca, él sí no contestaba. Emma cuelga furiosa pegándole fuertemente al teléfono. Emma vuelve al chat e intenta que su amiga le responda, pero no lo hacía. Al final aparece un mensaje. Sí te veo, no tengas miedo, solo me quedaré un momento. El chat le indicó a Emma que tras escribir esa última frase, su amiga había salido. Ya no estaba allí. No se había despedido de nadie, ni de ella, ni del resto de los miembros del chat. Emma miró fijamente la pantalla que solo se movía ahora en el chat general. Para ella todas las líneas carecían de significado. Solo podía mirar el último mensaje de su amiga que decía: ahora sí te veo, no tengas miedo, solo me quedaré un momento. Entonces lo entendió. Entendió que su amiga había muerto, que era ella la que había tenido la premonición. Esa extraña comprensión la hizo girar y mirar su habitación vacía. No quería creer que no estuviera allí. No podía, no después de todo. Una caricia, tan suave que apenas era como un suspiro, acarició su cabeza. Transmitió tanta paz que lejos de asustarla, la relajó. ¿Qué te han hecho? Emma ladeó triste la cabeza. La paz de su caricia no la abandonaba, pero sabía que este sería el primer y el último encuentro sin el computador de por medio. Te echaré de menos. En ese momento, en el ordenador hubo un movimiento general. Se minimizó el chat y abrió solo un tratamiento de textos. Y apareció una corta frase en una página en blanco. Y yo a ti. Fin.